ranchero, porque con su canto dice que pronto vendrá aguacero. Cuando canta la chicharra se oculta el cucarachero, porque con su canto dice que pronto vendrá aguacero. Ay, ¿qué te parece, morena, esa tonadita tan buena? Ay, ¿qué te parece, morena, esa tonadita tan buena? Ay, ¿qué te parece, morena, esa tonadita tan buena? Ay, ¿qué te parece, morena, esa tonadita tan buena? Ayer pasé por tu casa con un pescado en la mano. Recuerdo que me dijiste, muchacho, suelte ese gallo. Ayer pasé por tu casa con un pescado en la mano. Recuerdo que me dijiste, muchacho, suelte ese gallo. Ay, ¿qué te parece, morena? Esa tonadita tan buena. Ay, ¿qué te parece, morena? Esa tonadita tan buena. Ay, ¿qué te parece, morena? Esa tonadita tan buena. Ay, ¿qué te parece, morena? Esa tonadita tan buena. Ay,